tanto te quise en la vida. Y mis sueños fueron para ti. Te me fuiste sin decirme nada. Me quitaste el derecho a vivir. Que te quise, no puedes negarlo. De tu estrella yo fui el mejor sol. Yo te di el destello radiante. Lo eclipsaste jugando tu honor. A mi Dios le pido en su sagrario que me deje vivir para ver tu vergüenza perdida en el fango y al precio que te has de vender. Tu vergüenza perdida en el fango y al precio que te has de vender. Yo que tanto te quise en la vida y mis sueños fueron para ti. Te me fuiste sin decirme nada. Me quitaste el derecho a vivir. Que te quise, no puedes negarlo. De tu estrella yo fui el mejor sol. Yo te di el destello radiante. Lo eclipsaste jugando tu honor. A mi Dios le pido en su sagrario que me deje vivir para ver vergüenza perdida en el fango y al precio que te has de vender. Tu vergüenza perdida en el fango y al precio que te has de vender.